comunicación es un derecho. Tenemos que hablar finalmente de que está mal que esto sea un negocio y mucho peor que sea un negocio de unos pocos. Y lo que es más grave aún, que hay que volver a decirlo, año 2015, es que lo más grave de todo esto es que sea prohibido para quienes no lo consideran un negocio. Somos arrojados nuevamente a este camino a discutir sobre el fondo del asunto, que es finalmente pensar si volverá a ser legal lo que es injusto. Volveremos a profundizar más que nunca la única y verdadera grieta que existe, que es aquella que separa lo justo de lo legal. Yo vengo de las organizaciones sociales, de los trabajos que buscan siempre ser colectivos, de compañeros que nos han enseñado siempre que lo único válido es tratar de estar mejor, y la única forma de estar mejor es hacer que esté mejor el que está al lado, el que está enfrente y después el que está un poquito más lejos.